vez que se le antoja, haciendo uso de sus derechos conyugales, sin que valgan más excusas ni demoras, sin que importen mis deseos ni mis males. Bajo el peso de su cuerpo, cada noche pienso en ti. Bajo el roce de sus manos, imagino siempre a ti. En el peso envilecido de sus labios pienso en ti. Pienso en ti, pienso en ti. Qué pena de este amor que hay que ocultar, citándonos en sórdidos moteles, llegar al adulterio tras de ti, no puede ser pecado si el destino lo quiere. Qué pena de este amor que hay que callar, detrás de un pulcro muro de silencio. Tus manos sí que saben de verdad dónde nacen mis ansias, dónde muero y dónde siento. Estoy pensando en ti. Cuando escapemos a otro mundo de esperanza, donde la gente no nos mire con recelo, donde vivamos nuestro amor en la confianza de que si existe es porque así lo quiso el cielo. Si en esta vida nada ocurre sin que así lo quiera Dios, no iba a dejar que te adorase si le ofendiera nuestro amor. Para vivir no es mucho el tiempo cuando hay tanto por vivir, tanto por vivir, tanto por vivir. Qué pena de este amor que hay que ocultar, citándonos en sórdidos moteles, llegar al adulterio tras de ti, no puede ser pecado si el destino